que la muerte arrebató. El leño levanta tu cabeza, clava el arado en tu tierra con vigor. Abre tu pecho y lanza la promesa de ser un nuevo Edén del Ecuador. Tu cabeza, la bailarás en tu tierra con vigor. Abre tu pecho y lanza la promesa de ser un nuevo Edén del Ecuador. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.